existe forma, no hay modo de que podamos continuar. ¿Para qué? No va más. Y la tormenta trajo al huracán que se lo llevó todo, y dejó barro y dejó soledad, pero sembraré y algo crecerá. Y lo que dices es ilógico, lo haces tan dramático, todo lo vuelves tan caótico, cuando el problema es básico. Es ilógico, lo haces tan dramático, todo lo vuelves tan caótico, cuando el problema es básico. Y lo que digo es ilógico, lo hago tan dramático, todo lo vuelvo tan caótico, cuando el es ilógico.